Auspicia en este programa Sabor Veggie, Alquimia, Taller de Cerámica, Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, sabor.veggie, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Torta Vegana. Acá estamos con India Azcárate. Hola India, ¿cómo andás? Eso. Feminista, antiespecistas, de eso se trata este programa que estamos emitiendo en vivo hoy 13 de agosto de 2024. Y que el sábado a las 15 horas lo vamos a reiterar. Y viene bien porque, bueno, por ahí a algunas personas este horario no les queda tan cómodo, pero bueno, tienen otra oportunidad el sábado. Y tenemos una entrevista sumamente interesante en el día de hoy. Es una entrevista que tuvimos que grabar porque la entrevistada está en Italia por estos momentos, entonces tenemos una diferencia horaria bastante grande. Y nos vamos a ir acomodando con los archivos y las cosas y vamos a esperar que todo salga muy, pero muy bien. India, va a salir todo muy bien. Nos acomodamos para disfrutar de la producción musical que hace India. Vamos a comenzar el programa con María Becerra, una cantante argentina que en su momento, ¿se acuerdan? Que hubo un video que se viralizó un montón en las redes sociales hablando de su alimentación vegana. En esa oportunidad ella decía, la vaca lechera no existe. Algo tan obvio, pero que sin embargo no está esa información brindada a todas las personas, ¿no? Porque los seres humanos, dijo, no necesitamos más leche que la de nuestra madre. Y la vaca da leche solo cuando está embarazada. Algo realmente muy, pero muy, pero muy obvio. Pero sin embargo, hay que repetirlo, hay que decirlo. La vaca lechera no existe. María Becerra cantando, tú me lo haces fácil. Ey, hoy desperté con ganas de verte. Ey, tus caricias han dañado mi mente. Ey, solo para mí hoy quiero tenerte. Contigo he tenido suerte y no me mires así que yo no soy de acero. Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero. Pienso en esos labios y me acelero. Mira, baby, que no me enamoro, pero tú me lo haces fácil, ey, ey. Tú me lo haces fácil, no perdamos más tiempo, ey, ey. Quiero sentir tu cuerpo, ey, bien lento. Es algo que no puedo evitar, 24/7 pensar. Vuelvo a estar en cero. Pienso en esos labios y me acelero. Mira, baby, que no me enamoro, pero tú me lo haces fácil. Ey, ey, tú me lo haces fácil. Bueno, acá ya estamos preparadísimes. Sí, salió muy piola, María. Tenés razón, salió re piola. Estamos preparadísimes ya para poner al aire nuestra entrevista a la doctora Silvina Peseta. Ella es investigadora del CONICET en el área de ética y derecho animal, investigadora visitante de la Universidad de Harvard durante los años 2023 y 2024, investigadora visitante del Instituto Max Planck en Heidegger, en Alemania, y además ha escrito un montón de artículos. Hay uno en particular que me interesaría que podamos leer, difundir, compartir, en el que aborda la ganadería intensiva en nuestro país. Alguien de la academia, sin lugar a dudas, y está en Italia, como les decía recién, así que bueno, hicimos esta entrevista hace un par de días y, como siempre, charlamos. Y fue muy bonito, así que ahí le compartimos. Silvina, una pregunta que yo siempre le hago al principio de la gente, como para que nuestra audiencia te imagine, es ¿dónde estás? ¿Qué hay en tu entorno, desde lo geográfico, incluso si estás en tu casa, en un hotel, en qué país y todo eso, como para que la gente pueda imaginarse a la persona que estás hablando, porque es radio, ¿viste? Sí, bueno, yo ahora estoy, soy muy, muy, muy afortunada porque ahora estoy de vacaciones en Italia, entonces estoy digamos, en un departamento y bueno, estoy en una ciudad chiquita en el norte de Italia, cerca de Milán, y bueno, verano, a mí no me gusta el verano, pero bueno. Pero está mucho calor, tocó... acá estamos. Sí. Yo soy fan del invierno, yo soy team invierno sin lugar a dudas, pero bueno. Bien. Sí. Silvina, otra consulta es, ¿cómo apareció en vos el interés por la animalidad y si fue previo o posterior o durante a tu formación como abogada? Si es algo que arrancó en la infancia con el tema de cómo o no como animales, o si fue algo que se fue despertando en vos a medida que te pusiste en contacto con estos temas. Bueno, a mí, bueno, como a todos los chicos, me parece, me encantaban los animales, me parece que eso es algo, no sé, está bastante estudiado, como que uno en la niñez tiene ese interés por los otros animales, y a mí me gustaban muchísimo, y creo que mi primer contacto con lo que era comer animales, darme cuenta de lo que era comer animales, era en la casa de mis abuelos paternos, porque mis abuelos paternos tenían un huerto, ellos eran italianos y venían con la costumbre, eran campesinos, y tenían la costumbre de tener huerta, habían sido muy pobres cuando estaban acá en Italia, y después también, digamos, lo tenían porque era un recurso más, y criaban animales, además, en una casa, o sea, no imaginen una granja, un campo, ni nada, sino, digamos, la huerta de atrás de tu casa, o sea, que tenés plantadas algunas cosas, y tenés un gallinero, conejos, y una vez llegó hasta a ver un chancho. Y ese era un barrio todo de migrantes italianos, entonces eso era como muy común, entonces y además mi abuelo tenía siempre, iba a cazar, tenía perros, viste, un pobre perro de casa que siempre lo tenía en pésimas condiciones, traía animales cuando iba a cazar, pero sobre todo era muy impresionante que cuando íbamos a comer a la casa de ellos, digamos, era una especie de fascinación por ver los animales. Imagínate, yo era muy chica, o sea, me hablé muy chica, y entonces era como, bueno, ahí voy a ir a buscar los huevos del gallinero, ¿entendés? Le tenía miedo a las gallinas. O voy a ir a mirar los conejos que estaban, por decirlo, en esas jaulas horrendas que los ponen porque eran para comer. Y me acuerdo que mientras estábamos comiendo, mi abuelo siempre contaba lo que habían comido los animales, como enfatizando que ese era un pollo de verdad, porque le había dado maíz, o que el conejo había sido tal cual, o que había ido a cazar y había traído una perdiz. Entonces era como que a mí me quedaba atragantada, como que, viste, uno no quiere, estás comiendo y te estás enterando, o no sé, estás viendo la gallina, me acuerdo que una vez nos habían regalado pollitos de su gallinero, y claro, los pollitos crecieron, y una vez que crecieron, mi mamá se los devolvió, y esos pobres pollitos terminaron muertos, y entonces era como, no nos contaron, pero uno como que intuía, entonces yo creo que esa es la primera aproximación que tuve con, digamos, como de cerca, que me dio la oportunidad de verlo también, porque a lo mejor si vos no ves eso, digamos, el contacto es, no sé, vas al supermercado y ves el animal muerto, y ya está. Entonces a mí eso Sí, sí. me pareció como, digamos, como que eso no me lo podía sacar de la cabeza, pero imagínate que yo tenía, no sé, te hablo 5, 7, 8 años, o sea, una edad, y estamos hablando de los 80, o sea, 1000 años atrás, una casa en la que ese no era un tema, no sé, había una conciencia de que era muy cruel lo que pasaba, pero digamos, nadie cuestionaba que se comiera eso. Sí. Y Bien. después, pues, cuando yo fui un poco más grande, ya entrando en la adolescencia, me hice vegetariana, pero no podía articular muy bien por qué. Y obviamente, imagínate que en los 90, cuando yo empecé con esto en Rosario, yo no hacía ni siquiera era Buenos Aires, o sea, como era mucho menos. Entonces, estaba, igual que ahora, también había mucho estigma de que si vos sos mujer y sos vegetariana es porque sos anoréxica, tenés un trastorno de la conducta alimentaria, que no es que hay nada ilegítimo, y no había ningún asesoramiento. Entonces, yo hacía lo que hacen muchas personas cuando intentan ser vegetarianas, que o dejar la carne como primera medida, que es bueno. Como igual, pero sin lo que es la carne. Entonces uno cree que con eso ya está, y obviamente con eso no está, o sea, hay que saber algunas otras cosas, que es difícil, pero en ese momento no había ninguna información. Y yo siempre cuento que entonces en ese momento sí tuve problemas de salud, quedé muy anémica, estaba, porque no sabía cómo hacerlo, y porque aparte vos ibas a la consulta médica y te decían no se puede. Entonces, en ese momento yo estaba muy vulnerable, estaba atravesando una situación muy fea personalmente. Fui a mi clínica y mi clínica me dijo: No, no hay forma de que esto lo puedas sostener, tenés que volver a comer carne, si no, nunca te vas a recuperar. A mí se me caía el pelo y qué sé yo. Y estaba atravesando también otras situaciones personales. Y entonces yo volví a comer carne con mucha, o sea, como cerrar los ojos, ¿viste? Que además es un tema que a veces no se habla porque a mucha gente le da vergüenza porque intenta ser vegana o vegetariana y a veces vuelve y se siente como mal o digamos, entonces lo que me pasó a mí es que yo debo haber sido vegetariana como 4 años y volví a comer carne, lamentablemente, y ya de mucho más grande, viviendo ya otra situación, estando haciendo una estancia de investigación en una universidad en Estados Unidos, íbamos a comer afuera de la universidad y había, ¿viste los food trucks? Los camioncitos esos que te Sí. ponen, bueno, un montón. Entonces yo estaba fascinada, ¿viste? Entonces, a ver qué voy a comer hoy, hoy voy a comer comida Thai, hoy voy a comer comida vietnamita, porque era todo así como muchas, digamos, todas de distintas nacionalidades. Y había ahí siempre chicos activistas que te daban los folletitos de lo que le pasaba a los animales que te comían. Y yo, que ya había tenido como esta historia, sé que en ese momento como volvió a hacer clic, viste, yo veía el cosito, estos son los huevos, de dónde vienen tus huevos, de dónde viene tu gallina, mirar los ojos, qué sé yo, y dije, bueno, listo, yo no puedo, digamos, no quiero hacer más parte de esto, ya está, ya ahora ya soy grande, ya tengo más recursos, ya, digamos, ya vivo sola, nadie me va a cuestionar lo que hago y qué sé yo, y yo en ese momento ya era becaria de CONICET y estaba trabajando otro tema de investigación. Entonces, en ese momento me puse a leer y descubrí que había una bibliografía, o sea, que no era solamente un tema, digamos, o sea, que como pasa, por ejemplo, en derechos humanos o en derechos de género, no solamente hay un activismo, sino que también es un campo de investigación. Entonces dije, bueno, acá hay un campo de investigación, ¿por qué no empezar a trabajar esto? Y me puse a leer y, digamos, y progresivamente hice la transición. Porque obviamente que no le gustó a mi directora de ese momento la idea de que yo cambiara de tema, digamos, como que no fue bienvenido, aparte esto fue hace más de 10 años, entonces imagínate que ahora está como un poco más instalado, pero en ese momento no. Entonces era como, bueno, empecé a dar clases en la UBA, presenté un programa con un colega que se llama Pablo Suárez, que además también venía muy formado en el tema del área de género, de estudios de género. Entonces, bueno, con eso, bueno, arrancamos dando estas clases y yo después me pasé digamos, a presentar un plan de investigación sobre este tema en CONICET, me lo aceptaron y acá estamos. Bien, buenísimo. Pensaba en cómo el sistema opera de múltiples maneras sobre esa percepción y ese entendimiento primario, podemos decir, que no está cooptado por la cultura ni por la tradición, que ya está en nosotros al momento de que somos niñas, ¿no? Sí. Y después todo un sistema se encarga de acallar, de dar información incorrecta, de culpabilizarte, de un montón de estrategias que tiene ese sistema especista para que la única salida sea la disociación cognitiva, esto es decir, siento algo, pero me voy a desconectar de de este entendimiento primario para poder seguir haciendo lo que el resto espera de mí. ¿Y cómo se repite la cuestión de la emancipación de muchas personas que dicen, bueno, me pude liberar de todo esto en el momento en el que me fui a vivir solo, sí, empecé, digo, ah, ya nadie me va a cuestionar y entonces voy a poder ser? Y pensaba en este poder ser, como, y vos mencionaste la palabra de un compañero que tenía formación en género, cómo también se ve esta cuestión de la interseccionalidad, el poder ser en toda nuestra plenitud, género, orientación sexual, expresiones, etcétera, incluso el veganismo, el antiespecismo. Digo, este relato tuyo ratifica esa cuestión, ¿no? Totalmente, por eso también, digamos, yo contaba el tema de la anorexia y los trastornos de la conducta alimentaria, porque además como mujer eso está muy asociado, entonces es como que, bueno, ahí se, bueno, si sos mujer y venís con esto, seguro tenés una patología, no es que hay una decisión ahí ética tuya, seguro que hay algún trastorno encubierto y lo estás haciendo para, porque es lo que siempre me decían, lo estás haciendo para restringir grupos de alimentos. Claro. Bueno, entonces es una manera de restringir. Y sí, la interseccionalidad es un enfoque que a nosotros siempre nos interesó y yo estoy muy contenta de haber podido conocerlo a Pablo, porque él trajo ese enfoque, porque mi trabajo, al principio mis lecturas estaban más focalizadas a la teoría del derecho. O sea, yo venía aparte también de dar clases de filosofía y teoría del derecho, entonces yo lo que quería trabajar era más que nada, bueno, desde una perspectiva interna del derecho, bueno, ¿qué es un derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se lo interpreta? Y entonces ahí hicimos un buen complemento, porque digamos, como que los dos cruzamos y yo empecé a interesarme más por lecturas que al principio yo, digamos, era un tema que no trabajaba, ¿sí? Yo sabía, digamos, tenía género, tenía idea de las olas del feminismo, yo me consideraba una feminista de antes, después empecé a descubrir, entonces yo creo que es un camino súper interesante porque si uno recorre la cuestión del antiespecismo, del veganismo, de una manera... Con curiosidad intelectual y con sensibilidad se da cuenta de que a lo mejor otros temas no te tocaron y esa es la puerta de entrada para pensar otras cuestiones, como las cuestiones de género, o a la inversa también hay gente que empieza con la cuestión de género y después dice, ah, mira, digamos, uno puede ser feminista y llevar al plato a un animal. O sea, eso es una cosa que es contradictoria, es una forma de violencia, además que tiene el mismo tipo de fundamento, que es lo que a mí siempre además me impresiona, o sea, que las razones que se dan están tan vinculadas, o sea, que son las mismas, uno puede sacar... Es lo que tiene escrito un trabajo hermoso que creo que vos le hiciste ya una entrevista a Micaela Anzuate y que dice inserte animal... Porque claro. Es así, digamos, o sea, donde vos podés poner animal, ¿por qué animal o mujer es un término intercambiable? Claro, le cambias el término animal por el término mujer. Mujer o gay, da... o lo que vos quieras. Tal cual. Y te marca ahí la cuestión de la opresión, ¿no? De este sistema patriarcal, sí, capitalista. Y de la justificación de la opresión, que es lo que a mí me da, digamos, más miedo todavía. O sea, porque es cómo se justifica eso. O sea, me da las más. Mismas justificaciones. Son las mismas justificaciones, son calcadas. Uno podría ir tachando y no sabe de qué estás hablando. Tal cual. Silvina, después de haber leído y seguís leyendo, investigando y profundizando sobre estos temas, obviamente tenés toda la información sobre las distintas corrientes que hay, el bienestarismo, el abolicionismo. La pregunta sería si hay una posibilidad de construir una forma de sociedad en la que sea factible la convivencia entre animales humanos y animales no humanos en un marco de respeto y de consideración a todos los sujetos de derechos que es lo que sí, somos, ¿no? Animales claro. Tanto humanos como no humanos. Habiendo avanzado nuestra humanidad en un formato tan especista, ¿es posible pensar que podemos desarmar todo esto y de qué manera? Bueno, esa es una gran pregunta y es una pregunta que a mí me interesa especialmente, porque yo creo que el debate abolicionismo-bienestarismo, por ponerlo de alguna manera, tiene muchos problemas. Uno de ellos es que es un problema importado, porque digamos, esa distinción surge de Estados Unidos con la discusión entre Peter Singer y Francione, que refleja lo que realmente en algún momento pasó en Estados Unidos, que es que es verdad que había muchas ONGs y había muchos también teóricos que lo que sostenían era que por dos razones distintas, o que bien no estaba preparada la sociedad y entonces mientras tanto lo que podemos hacer es, mientras vamos camino hacia la liberación total, lo que hacemos es mejorar las condiciones, o bien porque creen que no hay nada de malo en explotar a los animales, pero sí lo que importa es hacerlo de la manera más humanitaria posible. Y del otro lado se ubica lo que es el abolicionismo como, bueno, no, no se puede explotar y el problema es solamente tratar a los animales como cosa, que es la teoría de sanciones. Es una cosa que, digamos, viene de ahí y que está reflejando una disputa que en algún momento fue real y que hoy incluso está, te diría que es bastante resuelta en Estados Unidos. Que es de donde sale esa, y ya nadie está, digamos, pensando en esos dos términos maniqueos, e incluso hay una corriente nueva que se ha convertido en la corriente dominante, que uno podría decir, bueno, los herederos del bienestarismo, entre comillas, son los que hacen altruismo eficaz, y hay un libro muy bueno que si quieren yo les puedo compartir los links porque es muy caro y está en inglés, pero que está muy bien, que es una crítica que casualmente una de las compiladoras y una de las que escribe en ese libro, una de ellas es Carol Adams, que es una de las personas que trabaja justamente en interseccionalidad, y esta perspectiva del altruismo eficaz tiene algunas cosas que son muy, muy problemáticas, que se describen en este libro, y entre ellas es, bueno, vamos moviéndonos dentro del sistema y lo único que podemos hacer es ayudar a la mayor cantidad posible a que sufra la menor cantidad posible. Entonces, digamos, y trabajan con métricas y bueno, creo que esta es más la discusión en términos de activismo, digamos, lo que tiene más sentido. Pero además después en términos teóricos hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, toda la perspectiva interseccional no se mueve nunca dentro de la idea de abolición. Bienestarismo, o sea, como que recorre otras cosas. Uno puede leer las personas que están haciendo o los que hacen la intersección entre especismo y discapacidad, por ejemplo, es un Aura Taylor, o sea, y ahí no hay ninguna, digamos, o sea, ¿no? Esa idea a mí, digamos, lo que a mí me gustaría un poco es también tratar de aportar respecto de que hay otras cosas más allá de esta discusión, ¿no? Tiene 30 años de discusión, ya podemos ir como, viste cuando le dicen, es soltar, no sé si se sigue diciendo, pero bueno, soltemos un poquito Sí. esto, digamos, hay otras cosas más interesantes. Pero por sobre todas las cosas, lo que a mí me parece del abolicionismo, digamos, que obviamente el objetivo está perfecto, es terminar con la explotación animal, y en ese sentido, digamos, si les gusta poner etiqueta, yo soy abolicionista y, digamos, no bienestarista, yo no apoyo la idea de que como no hay, entonces vamos a mejorar las situaciones. Yo no creo en eso, yo creo que no se le puede, no hay forma justificada de explotar a los animales, pero yo lo que no comparto con el abolicionismo es esta idea tan pesimista de que no hay formas posibles de convivir con los demás animales. Además de que por mucho, mucho tiempo, para bien y para mal, va a ser imposible un planeta en el que los animales estén de un lado y los seres humanos estén del otro. Los animales están entre nosotros. Y nuestras actividades impactan en los animales de forma deliberada y no deliberada, ya sea deliberada porque les hacemos daño deliberadamente o no deliberadamente porque contaminamos, porque invadimos su territorio, porque nuestros desarrollos los terminan envenenando, desplazando. Entonces me parece que sí hay que construir el día después. Por eso a mí un libro que me gusta mucho y yo siempre trabajo, digamos, trato de enfocar el pesimismo que a uno le invade cuando piensa en las relaciones con los demás animales, porque es casi inevitable terminar, digamos, en una situación de total pesimismo, decir, bueno, no hay forma de que uno no termine una relación de explotación, entonces simplemente dejemos los animales en paz. A mí me gusta mucho la obra de Donaldson y Kim Lika, que plantean una idea, bueno, ¿qué pasa el día después de que todos los animales son considerados sujetos de derecho? Bueno, ¿qué hacemos? Porque las relaciones con los demás animales son muy distintas. Y uno piensa en los animales como una gran bolsa, digamos, como que todo fuera lo mismo, pero hay tantas miles de millones, hay millones de especies cuyas necesidades son diversas también. Y también hay algo que yo siempre remarco que tiene que ver con lo que se llaman condiciones de justicia. Por ejemplo, yo salgo a la calle, yo siempre pongo el mismo ejemplo, perdón por ser repetitiva, pero o donde estoy acá ahora, hay hormigas. Yo no las mato, no las mato en mi casa, no mato las cucarachas, las saco. Pero es inevitable que, no sé, me despierto a la noche y a lo mejor piso una hormiga y la mato. Pero entonces, los cuidados en términos de lo que yo puedo exigir y lo que yo puedo convertir en derecho, no en lo que uno puede exigir a nivel individual, y en esto quiero hacer la distinción. Lo que yo puedo, lo que yo, porque obviamente yo quisiera que todo el mundo se tomara el mismo trabajo, pero es cierto que si uno va por la calle, a lo mejor sin querer pisa una hormiga, no sé, pisa un caracol, me ha pasado y uno queda como en shock, pero no puedo esperar lo mismo del tratamiento, digamos, o sea, nuestra responsabilidad y las condiciones que tenemos con respecto, por ejemplo, a los animales domesticados que viven entre nosotros, porque nosotros los traemos, no son las mismas que las condiciones de las hormigas que están ahí, se reproducen solas en el balcón y no dependen de mí, lo que yo sí. Digamos, tengo obligación de hacer es no llenarlas de rabia, pero digamos, los derechos y obligaciones van a tener contenidos distintos, no es que no van a tener derecho a vivir, sino que el contenido va a ser distinto, el derecho a la vida de mi perro va a ser mucho más exigente que el derecho a la vida que tiene la hormiga que está ahora en el balcón haciendo su vida en la maceta. No sé si se Claro. entiende. Sí, por lo menos Sí. desde este enfoque teórico. Después habrá otros que dicen, bueno, no, todos los animales tienen que tener los mismos derechos y lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, llegar al punto de, no sé, hay que intervenir la naturaleza o hay que ayudar a todos por igual. No importa y si la hormiga sufre o el caracol sufre y hay más caracoles que perros, entonces hay que poner más esfuerzo en eso y bueno, son distintas posturas teóricas, ¿cierto? Bien, el desafío tal vez más grande o que más impedimento nos cuesta, me parece que es el de abandonar ese lugar antropocéntrico, donde todo lo medimos a partir de nuestro parecer y de nuestra opinión. Y ahí está el desafío, ¿no? Porque si tengo que intervenir en cada una de las vidas de todas las especies, no dejo de estar ubicándome en un lugar de superioridad donde dice yo soy quien sabe cómo tienen que ser las cosas, entonces yo voy a decidir sobre el resto, ¿no? Es interesantísimo el debate desde el punto de vista filosófico, que creo que nos abre como muchas ventanas o muchas puertas. Y mientras tanto, mientras algunas personas vamos como andando por estos pensamientos, en el día a día, por ejemplo, vemos que ahora acá en Argentina están dando vueltas un par de iniciativas, una mal llamada Ley Conan, que le pusieron periodísticamente ese título, y la otra la Ley Sintientes. ¿Qué reflexiones te merecen esas iniciativas en principio? Si suman, si son como bueno, esto es progresivo y hay que ir andando, o si directamente, digamos, estamos errando en poner esfuerzos en ir por esos caminos. Estamos hablando con la doctora Silvina Peceta, investigadora del CONICET en el área de ética y derecho animal. Bueno, con un currículum muy grande respecto de toda la temática. Acá nos manda un mensaje a nuestro chat, Juli, desde Nación Charrúa, Uruguay. Un abrazo grande para mí, para Silvina y para India, totalmente. Descolonizar los movimientos, las luchas, los pensamientos, etcétera, nos dice Juli. Gracias por estar siempre. Les proponemos una pequeña pausa. Vamos a escuchar a quiénes son los auspiciantes que hacen posible este programa y retomamos la entrevista. Sabor Veggie tiene una amplia producción y variedad de productos congelados elaborados íntegramente con plantas y sin sufrimiento animal. Para hacer tus encargos, te tenés que comunicar por inbox al Instagram sabor.veggie. Ahí encontrás en sus historias destacadas su producción y sus precios. Pastas rellenas, nuggets, gran variedad de hamburguesas, todo tipo de milanesas y muchos sabores de empanadas. También salchichas, falafel, bastoncitos sabor a mar, de todo. Sabor.veggie. WhatsApp 2954-322811. Alquimia en Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que los cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-580304. Agendalo 2954-580304. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es Alvear 38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, además de contar con cereales, legumbres, condimentos, frutos secos, bebidas, yogures, quesos vegetales, de todo. Productos frescos y congelados. Alora.saludable, Alvear 38, Santa Rosa La Pampa. Amarella es un resto bar que encontrás en Instagram como amarella.sr. Está ubicado en Sarmiento 137. Su celular es 2954-612411. Podés ir a comer o encargar tu comida recién hecha y calentita. En Amarella te veganizan todas las opciones de pizza y cada tanto nos sorprenden con nuevas propuestas veganas, abundantes, elaboradas en el momento y riquísimas. Amarella Resto Bar, Sarmiento 137. Taller de Cerámica Manos Animales te ofrece clases de lunes a viernes, para adultos y para infancias. Está ubicado en Garibaldi 140 de Santa Rosa. El profe es Soriel McLennan y te da todos los materiales, las herramientas, incluso las horneadas para que te lleves tu producción. Vos no tenés que llevar nada, más que las ganas de aprender a hacer cerámica. En Instagram, manos.animales. Podés buscar más información allí o comunicándote a su WhatsApp 2954-641041. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Retomamos la entrevista con la doctora Silvina Peseta, a quien le habíamos pedido una reflexión respecto de Ley Sintientes y también de la mal llamada Ley Conan, y esto es lo que ella piensa. Hay muchas cosas para decir, y esto lo quiero conectar con lo que decía antes del libro que mencionaba sobre una crítica al altruismo eficaz y la finalización de esta discusión en la que a veces encasillamos todo porque, bueno, tenemos dos etiquetas, bienestarismo o abolicionismo, y si no hay más etiquetas es difícil ponerlo. Una de las cosas que destaca de este libro y que toma, además de, digamos, de autores que trabajan con el socialismo, es pensar en reformas no reformistas. O sea, bueno, ya sabemos que hay cosas que obviamente, por lo menos desde el punto de vista legal, son inalcanzables en este momento. Por ejemplo, no estamos en condiciones de considerar delito matar un animal en términos generales como existe el homicidio para el caso humano, ¿sí? Con las excepciones, ¿cierto? Legítima defensa, digamos, los casos, digamos, que existan. No estamos cerca de eso, pero eso no quiere decir que no podemos hacer reformas no reformistas. En este sentido, es bueno, ¿qué reformas de las que podemos hacer nos sirven para ir minando el sistema, en este caso especista en general, pero sobre todo cuando pensamos en términos legales? A mí, mis opiniones en primer lugar tienen que ver con el sistema legal, porque yo no soy un especialista, por ejemplo, en campañas de difusión, desde el punto de vista del marketing o del activismo, qué es mejor, qué es peor. Hay gente que se especializa en eso, que sabe hacerlo, digamos que yo trabajo, si bien hago una labor, digamos, entre comillas, activista, es como muy poco profesional, en el sentido de que yo no tengo una formación ni en publicidad, ni en marketing, ni en hablar a cámara. Entonces quiero dejar claro que, digamos, una cosa son las estrategias de la gente que está en el campo y que ve que algo sirve, a lo mejor tiene razón y yo no lo sé, o del que está, o sea, litigando, yo me dedico a la academia, entonces cada uno tiene una perspectiva distinta. Pero lo que sí yo tengo es una visión del derecho. Yo tengo una visión, diría, cauta de lo que se puede hacer con el derecho o lo que el derecho puede, cauta y optimista a la vez, pero de largo plazo, de largo plazo. Yo adhiero a una teoría del derecho que considera que el derecho no es neutral, sino que el derecho es una parte de la, es una parte de la moral en un sentido kantiano, objetivo en ese sentido, no como algo que existe ahí afuera, sino como algo, digamos, como una especie de discusión racional en la que todos podemos participar, no te pueden obligar, pero en la que todos podemos participar y que de hecho se refleja, por ejemplo, cuando nosotros pensamos que tal o cual decisión de la justicia es mala o es buena. Y nosotros estamos, aunque no seamos abogados, uno tiene una idea intuitiva, esa idea intuitiva de la que se puede partir, o por ejemplo, la intuición de que está mal comer animales, la intuición de que está mal discriminar a las personas por razones como su procedencia étnica, bueno, uno tiene y que no estaría bien que algunos tengan más o menos derechos en función de eso. Yo lo que creo es que el derecho, digamos, está... forma parte de esa discusión, es una provincia de esa discusión, pero no se puede decir cualquier cosa dentro del derecho. Y uno de los principios del derecho es el principio de igualdad, entre otros, un principio central. Entonces, nosotros vemos a través de la historia que el derecho fallaba cuando dejaba de lado a grupos humanos por razones que son inadmisibles, que no están justificadas. Entonces dejaba de lado grandes grupos como las mujeres, o tenía ciudadanos de primera y de segunda, gente que podía votar y gente que no podía votar. Entonces uno lo va viendo. A lo mejor esto puede ser una idea que a lo mejor alguien desde una perspectiva más de teoría crítica puede decir, bueno, pero es muy fantasioso o es muy... Esta es una discusión que tuve hace poco con con un académico que hace teoría crítica. Me dice, bueno, pero eso es como muy ingenuo, muy... Sí y no, porque desde el punto de vista interno del derecho, ese es un argumento que uno da. O sea, cuando uno está jugando el juego del derecho, cuando uno, por ejemplo, presenta una amicus curiae ante un tribunal, o una demanda, o un amparo, un habeas corpus, uno está señalando que eso es así, que no es que da lo mismo que se haga de cualquier forma, y que la interpretación del derecho que está ofreciendo, y que lo que está diciendo que es injusto y que esto debe resolverse así o así, es porque uno tiene alguna idea de esto. Después discutimos, aparte de que al abogado le pagan y tiene un rol que es complicado porque te paga tu cliente, entonces, bueno, la ética en eso es otra cosa, pero hay una idea ahí. Una idea núcleo dura que no tiene nada que ver con la religión, ni con Dios, ni con nada, pero que tiene que ver con, bueno, algunas finalidades que cumple el derecho. Entonces, desde esa perspectiva interna, yo soy optimista porque yo creo que si uno compara con lo que ya pasó con otros grupos humanos, volviendo al tema de la interseccionalidad, progresivamente fuimos viendo que, por lo menos en los papeles, no se puede, la esclavitud humana es inaceptable. La discriminación de género es inaceptable, tener ciudadanos de primera y segunda es inaceptable, el derecho al voto es para todos, bueno, una serie de cosas que se convirtieron después en los derechos humanos, que se convirtieron después en convenciones, tratados. Yo pienso que la última barrera en ese sentido, que tiene exactamente la misma lógica, es la barrera del especismo. Es lo mismo. Y ahí podemos volver dentro del discurso jurídico, que es igual, o sea, si uno piensa todas las razones por las cuales no se nos daban derechos a nosotros o por las cuales, bueno, hasta, y esto es muy reciente en la historia humana, pensemos que nada más ni nada menos que en Estados Unidos, que es como la referencia de la civilización, digámoslo ahí, pero bueno, ponele que para alguna gente sea modelo, que no lo es, pero ponele que lo sea. Pensemos que hasta la década del 60 tenían una sociedad separada entre negros y blancos. Entonces, la Claro. revolución de los derechos civiles es muy reciente para la historia de la humanidad. Entonces, es reciente, es reciente. Y lo mismo en Europa, acá si uno mira las normas de género, de igualdad entre varones y mujeres, los 70, o sea, tampoco es tanto. Entonces, parece que si uno en el largo plazo lo puede ver, yo creo que sí, que hay un final. Que no lo vamos a ver nosotros que estamos vivos ahora, pero que tenemos que dejar plantadas las semillas. Eso yo creo que va a pasar inevitablemente por muchas razones, entre otras porque va a ser insostenible comer animales, o sea, quieran o no las personas continuar con la explotación y la violencia animal, no va a poder ser porque va a ser totalmente caro, ineficiente, imposible de sostenerse. Los zoológicos, por ejemplo, están viviendo una crisis de otra naturaleza a partir de que se impidió la libre compra y el tráfico de animales salvajes, entonces tienen sus propios problemas. Entonces, creo que vamos a ir, digamos, va a haber otros factores que no son el activismo que van a ir apoyando eso. Y el tema es, nosotros como abogados, ¿qué tipo de reformas no reformistas apoyamos? Yo, en términos generales, para hablar de reformas no reformistas, no veo como un camino eficiente o, digamos, un camino que valga la pena por la enorme cantidad de esfuerzo que conlleva, un camino que tenga como un objetivo tan grande como, bueno, vamos a sacar a los animales de la categoría de cosas, como es ley sintiente. Primero, porque eso, por lo menos desde mi concepción del derecho, yo no parto del Código Civil, aunque tiene importancia, no es el único código que existe. Nosotros también tenemos un Código Penal que ya considera a los animales víctimas. También el derecho está compuesto por la jurisprudencia, y la jurisprudencia ya viene diciendo que los animales no son cosas. También el derecho está compuesto por normas de carácter administrativo, que es verdad que las normas de carácter administrativo uno puede decir, bueno, una resolución tiene menor importancia que un Código Civil, pero de todas maneras, las resoluciones de SENASA, con todo lo especistas que son, ya reconoce que los animales son conscientes. Entonces, la apuesta por reformar el Código Civil me parece una apuesta tipo todo nada, que tiene algunos problemas importantes. Uno de los problemas importantes es que eso conlleva una movilización de recursos impresionantes, y como ya en otros países se han hecho modificaciones del Código Civil, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Luxemburgo, lo que pasó ahí, y uno puede, si quieren, yo puedo dejar papers que explican cómo fue la discusión, es que finalmente los cambiaron a otra categoría, o Colombia mismo, pero les siguen aplicando el régimen, siguen estando bajo el régimen de cosas. Porque claro, para que eso se pueda aprobar, uno tiene que, bueno, hacer una concesión, porque además también nosotros sabemos que todas las cosas que se discuten, una vez que se discuten, ya sea en sede judicial o en sede legislativa, la discusión comienza, pero uno no tiene garantizado cómo va a terminar, ni aunque haya hecho todo el trabajo de hacer el poroteo de los... No sabe qué es lo que va a pasar. Y de esto pueden dar testimonio todos los que han hecho activismo y cambio y buscado cambios legales, tanto en el caso animal, pueden contarlo, por ejemplo, lo que fue sin zoo, que terminaron con un cierre del zoo, pero que los activistas quedaron muy decepcionados, pero para mí sí fue un triunfo. Pero ellos habían presentado un proyecto de ley, habían conseguido un diputado que les presentara, y después ese proyecto fue modificado en el recinto, y entonces quedaron muy desilusionados. Pero bueno, ese es el juego de la discusión democrática con todas sus fallas, entonces no tenés, entonces me parece que para que eso se apruebe, se va a aprobar con una cláusula de esa naturaleza, lo que va a significar que no cambia nada, entonces no es una reforma no reformista, es una reforma más bien simbólica, que me parece que para lo que uno obtendría en el mejor de los casos si se aprueba así, o, como mismo, o de la misma manera que ahora está redactado, porque como está redactado ahora deja abierta esa posibilidad, digamos, una cosa bastante flexible para que es una estrategia también, para que pase, o sea, digamos, no estoy criticando eso, estoy diciendo que está, digamos, o sea, que es obvio que hay una estrategia y de que eso pase. Me parece que de aprobarse no va a significar ningún cambio real para los animales, pero además tiene otra desventaja que, bueno, puede aprobarse algo que sea peor. Puede aprobarse como una tercera categoría, dejar la categoría de personas para las personas y la categoría de animales como otra categoría y las personas jurídicas no humanas como personas jurídicas. Entonces, elegir un tercer camino, que eso es algo que seguramente van a proponer, como cuando se discutió matrimonio igualitario, no sé si vos te acordás que cuando se propuso eso había un grupo de legisladores que lo que querían era decir, bueno, no, pero no llamemos matrimonio, porque eso es deshonrar Claro, la... No sí. llamemos matrimonio. Entonces, bueno, está también la posibilidad, bueno, no llamemos personas no humanas, porque personas para las personas, o digamos, no llamemos sujeto de derecho, los declaramos, no sé, seres dotados de sensibilidad, digamos, o sea, vos abrís la puerta a eso, y eso tiene una desventaja importante, que es que como la jurisprudencia viene avanzando muy bien, si el Parlamento decidiera por una tercera categoría o decidiera seguir aplicando el régimen de cosas, entonces... Puede, porque eso está por fuera del control, cuando uno presenta una discusión, digamos, si eso no es culpa de nadie, puede, pero tiene que, digamos, advertir que puede salir mal, o sea, me parece que eso es algo que uno tiene que pensar, y el problema también es que Se discute en el Congreso, algo que todavía no, digamos, no está por pasar porque sintientes no fue ingresado formalmente como proyecto, sino que es simplemente un documento que presentaron por mesa de entrada del Congreso. El problema sería que uno deja sentado que, bueno, eso ya se discutió. Ya se discutió para los próximos jueces que tomen casos. Entonces dice, bueno, miren. Ahora los legisladores han hablado, nos han dicho algo, entonces yo no puedo hacer una interpretación tan dinámica porque acabo de recibir esta discusión que viene del Congreso, que es nuevita, en donde me están diciendo que los animales son, qué sé yo, sí, son sujetos de derecho, pero ta, ta, ta, ta, ta, que es lo que ha pasado en otros países. Entonces, ese es mi temor con respecto a ley sintientes. Yo, y ahora sí, ya no como abogada, sino como persona que piensa estrategias. Y, digamos, y en esto siento menos seguridad. Yo promovería, digamos, si me dijeran a mí qué promoverías, porque a veces me dicen, bueno, pero ¿y qué promovería? Yo promovería reformas específicas que sean reformas no reformistas que prohíban cosas directamente, como pasó, por ejemplo, con el tema de carreras de perros. Me parece que ese es el punto, digamos. O sea, es verdad que es menos ambicioso, es verdad que suena menos lindo, es verdad que no se puede hacer una campaña tan emotiva como esa, saquemos a los animales de la categoría de cosas y qué sé yo, que a la vez también hacer toda esa campaña lo único que hace es ratificar esa idea en vez de ponerla en cuestión. Eso es algo muy paradójico, digamos, que al ratificar eso es como, digamos, sin quererlo, ¿no? O sea, no es buscado. Entonces yo haría eso, iría por actividad, Las carreras de galgos, prohibir las jineteadas, prohibir pero la eso tabú. requiere, exacto, pero eso requiere lamentablemente cosas menos que suenan menos lindas, y además también vas a encontrarte una oposición más específica de los sectores afectados. Yo no sé, pensemos en, vamos a prohibir las carreras de polo. Bueno, ahí te vas a encontrar con, digamos, un hermoso oponente. Sí, que va Entonces, a pero ser. bueno, pero si lográs prohibir eso, vas a cambiar la vida y vas a sentar un precedente muy importante en el camino de generar una base más fuerte de decir, bueno, mira, la sociedad está cambiando y esto ya no se tolera. Esta práctica no se tolera como se hizo con otros casos. Eso Tiene es lo como. que. Sí, me parece que tiene también un componente importante de sensibilización, de reconocimiento. Sobre ese derecho animal de que estamos hablando, sobre ese trato ético del que estamos hablando, que con cosas que desde nuestra posición ya son aberrantes y que otros todavía no lo están viendo, pero Obvio. poner eso, ¿no? Para que, bueno, esto está mal, esto otro también está mal, esto otro también, y eso nos va construyendo un camino de sensibilización hacia todas Sí, estas temáticas, por ¿no? eso yo hago una división, digamos. Uno, en una campaña, sin pensar en términos de modificación legal, digamos, no, que no son excluyentes. Yo preferiría, por ejemplo, campañas súper abarcativas cuando uno lo piensa en términos de activismo, pero cuando piensa en, bueno, y a nivel jurídico, ¿qué quiero? Ahí sí sería menos ambicioso. Bueno, por un lado, Sí. lo que yo quiero es sensibilizar, que además es lo que te permite después plantear la discusión jurídica. Pero me parece que Claro. esto es, bueno, quiero abarcar un montón, quiero hacer algo revolucionario, pero el derecho, lamentablemente, para bien y para mal, también para bien, porque cuando tenemos derechos, por ejemplo, ahora estamos en un momento en el que decimos vamos a ir para atrás con el reconocimiento de los derechos, y una de las cosas que nosotros queremos es, bueno, si es un derecho y no queremos discutirlo. El derecho tiene un aspecto muy conservador en el sentido de, bueno, una vez que lo veamos esto, quiero esto, no quiero estar cambiando mañana, pasado, ir para atrás, para adelante. Entonces, eso a veces es bueno y a veces es malo. Es bueno cuando uno dice, bueno, yo ya tengo este derecho, este es el concepto de derecho adquirido, este es un derecho, o el principio de no regresividad en derechos humanos, de acá para atrás no se puede, de acá para adelante sí, no podemos ir para atrás con estas cosas. Bueno, esa rigidez del derecho, ese poder de conservar, también es malo en algún sentido. Cuando uno quiere reformas revolucionarias de cambio tan grande, se topa de frente con el derecho que no está hecho para eso. A no ser que uno le pase con la topadora por encima y haga una revolución y empiece de cero, pero no es eso lo que está pasando ahí, digamos, o sea, no está pasando eso, no estamos haciendo la revolución animal, o sea, no es eso, y digamos, ninguna ley que nosotros queramos pasar por el sistema en este momento está en condiciones de hacer una cosa de esa naturaleza. Por eso, para mí, ese no es el camino, pero bueno, esta es mi opinión. Yo no quiero que nadie se ofenda porque además sé que mucha gente la No, me ama. parece que está muy bueno abrir el debate para decir cuáles son las Claro, opiniones para me parece que sí. reaccionar. Además, también yo quiero mencionar que uno de los co-redactores de este proyecto es Leonardo Barnabá, que es un colega a quien yo quiero mucho. Es un colega con el que hemos trabajado juntos también. Yo he participado como amicus. Él ha llevado causas súper importantes como el Caballo de Seis. O sea, es una gran persona, muy comprometido. Entonces, podemos estar en desacuerdo con esto. O digamos, o con el enfoque de Eri Solari, que a quien digo, no es mi amiga, o sea, no sé quién yo, pero digamos, y es lo que a mí me parece desde este punto de vista. Pero yo entiendo que hay una buena intención, me parece que para sensibilizar no es el camino. Uno puede sensibilizar sin estar diciendo que la ley está ahí cuando ni siquiera está presentado el proyecto de ley, ¿entendés? O sea, me parece que esas cosas no, yo no adhiero. Y con respecto a la ley Conan que me habías preguntado, eso requiere otro tipo de debate. Ley Conan, digamos, ya por el nombre, a empezar, pero bueno, ni siquiera fue así como lo ingresó el diputado. Obviamente que cuando se presentó fue para aprovechar una situación, que fue el atropellamiento de una perra, creo que era una hembra, que mató un colectivero en un barrio de Provincia de Buenos Aires, creo, si no me acuerdo mal. Ese acto por sí mismo ya estaba tipificado como delito. O sea, no hace falta reformar. Ya empezamos con una cosa un poco engañosa. No hace falta reformar porque esa conducta ya está tipificada de atropellar voluntariamente a los animales. Lo que sí es cierto que, por lo menos para algunos sectores del proteccionismo, y no diría del veganismo, sino del proteccionismo animalista, había una intención, digamos, desde hace mucho tiempo se pide que las penas sean más altas. Que las penas sean más altas. En general no garantiza nada, o sea, no sirve como disuasivo, no sirve como forma de prevención, o sea, salvo en casos muy puntuales, y de nuevo volvemos a galgos, es algo que en general tuvo efecto, pero son temas muy puntuales, delitos muy puntuales. Y por otro lado, la cuestión de la reforma del Código Penal, la reforma de esta ley, también hay que ser muy cuidadosos porque en un momento se había eliminado la palabra víctima, pero además también abrió la puerta a la discusión, a una discusión que no existía en Argentina y que es muy interesante, que es muy importante digamos, que no se vuelva atrás. ¿Por qué? Porque esta ley 14.346 ya se aplica, digamos, o sea, las víctimas de estos delitos tipificados que ya están, que uno puede decir, bueno, la técnica legislativa la verdad que no es buena, hay algunas cosas que son tipos penales abiertos, digamos, son cosas más como específicas, pero lo que sí es cierto es que la ley 14.346 es pionera en el sentido de que protege a cualquier animal, no importa su especie ni la situación. Y esto es algo único, por ejemplo, en Estados Unidos. Vuelvo a Estados Unidos por poner un ejemplo, porque estuve hace poco, entonces me viene a la mente, pero los animales que son los animales de granja, entre comillas, no están ni siquiera protegidos por la tan famosa Welfare Act, que casualmente se aprobó durante el gobierno de Trump. Entonces, a mí me parece que también tiene que haber un llamado a pensar, bueno, ¿de dónde vienen y si esto va a servir? Si esto les sirve realmente a los animales, si es solamente para usar a los animales para que la gente se quede tranquila y así, más penas, porque obviamente que los delitos que conmueven son siempre los mismos tipos de delitos, contra un perro, contra un gato y contra un caballo. Y nada más, entonces es una forma de consentir. Va a cambiar realmente mucho. Lo que queremos es que la persona que cometió un delito de crueldad o maltrato pase 3 años preso. O sea, yo no adhiero a esta idea del derecho penal. No, yo no soy abolicionista en materia penal, pero tampoco creo que el derecho penal tenga que servir para, bueno, el castigo con el garrote. O sea, no me Sí, parece que ese sea el punto. Y no me parece que sea lo que. como una cuestión meramente punitivista, ¿no? Claro, Para ver si meramente punitivista digamos, bueno, uno lee los comentarios de cualquier noticia que aparece, no importa si el diario, si el sitio es de derecha o es de izquierda, lo que lee es todo un llamado a la sangre, ah, lo quiero preso, que le hagan lo mismo en la cárcel, que lo. Bueno, es lo que queremos, o sea, realmente esa es la discusión que queremos, o sea, eso es lo que queremos, digamos, qué tipo, parte del derecho penal siempre llega después o sea, eso no promueve políticas a decir, públicas, no promueve convivencia. por eso te iba a decir que tu rama es el derecho, pero la verdad es que hay un montón de aspectos previos a llegar a la discusión en el ámbito del derecho que sobre las que hay que trabajar y mucho para que justamente después cuando tenga que actuar el derecho, se encuentre en otro contexto. Si tenemos una educación que sigue siendo especista, si tenemos estados que son especistas, si tenemos todo especista, cargar las tintas sobre el derecho penal, ¿no? O sobre la cuestión judicial para resolver algo que en definitiva no es más que la consecuencia de toda una previa, ¿no? especista sobre la que hay que trabajar antes. Así que, bueno, de todas maneras te digo, yo me quedaría charlando muchísimo más, pero sé que el material sí va a entrar en la duración del programa. Sí. Entonces, tengo más que despedirte con un montón de cosas para seguir hablando. Dale, hacemos otro si querés. Dale, sí. Y bueno, como también le pregunto a la gente cuando termina la entrevista, es ¿qué vas a hacer cuando cortemos? Para saber un poquito más cómo sigue tu día a día. Voy al supermercado. Vas a ir al supermercado. Voy a ir al supermercado. Voy a comprar cosas veganas en Italia, que es otro tema, porque acá, o sea, nosotros a veces pensamos que somos los únicos, como que no, el país. ¿Ves? Porque uno de los superpoderes que desarrollamos les veganes es el de la visión para leer etiquetas. Obvio, así, ¿no? Digamos, o sea, como un escáner. Pero sí. Yo acá estoy muy cerca de un supermercado que se llama Lidl, que sería como una especie de supermercado bien barato, como nuestros días, sería como un supermercado de ofertas, y tienen un sector específico de cosas veganas. Bien, buenísimo. Entonces tienen sus versiones italianas de la lasaña, cosas. Buenísimo. Algo que también vamos logrando de a poquito, que las opciones de alimentación basada en plantas aparezcan un poco más en góndolas, que es otro debate que podemos es dar. Es otro debate que sí. No deja de ser una pequeña ayuda en el sentido de al no menos matar. Para los que empiezan también. O sea, es como, también, bueno, sacarlo un poco del lugar de lo raro. Sí, como, de lo bueno, inalcanzable. De lo inalcanzable, de que tenés que empezar de cero. Bueno, luego vas al supermercado y qué sé yo, y ahí tenés tu... El otro día probé que me encantó. Yo soy fan del tiramisú. Pero imagínate que hace como más de 10 años que no como, porque es imposible. Yo también. O sea, como que bueno, nada, y ahí vendían el tiramisú, pero una versión barata, o sea, de la marca de ellos, del supermercado vegano. Que bien, bienvenida sea. Bueno, sí, no va a cambiar el mundo radicalmente, pero bueno. Pero bueno, por ese camino vamos. Te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la charla con la doctora Silvina Peseta, investigadora del CONICET en el área de ética y derecho animal, investigadora visitante de la Universidad de Harvard, investigadora visitante del Instituto Max Planck en Heidegger, en Alemania. Muchos artículos escritos y bueno, ya les vamos a seguir compartiendo más material. Interesantísimo. Nos tenemos que ir, India, porque ya nos quedamos sin tiempo y lo vamos a hacer con un tema de Lucy Patané, que es baterista, que es guitarrista, que es multiinstrumentista, que es compositora, productora musical y además es LGBT. ¿Qué tal? Y es argentina, por si faltaba algo. Bueno, es parte de varios proyectos, como fue, por ejemplo, La Cosa Mostra y De las Taradas. Y su primer disco solista, Lucy Patané, del año 2019, fue distinguido con el premio Gardel al mejor álbum de rock alternativo 2022. Gracias, India, por todo. Gracias a la audiencia que se comunicó con nosotros. Chau, chau, chau, chau, chau. Para que vengas a llorar.